Al mirar flamear nuestra bandera, quisiéramos decirle: mientras en el cielo haya bandera, y en la bandera de mi patria cielo, será bandera y cielo mi bandera. Este es el lema para nuestro programa Argentina, te queremos. Desde los estudios de Radio UNITE, Universidad de la Tercera Edad, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a transitar los próximos 20 minutos de la programación de hoy con otra emisión especial. Estaremos recordando y evocando al cine argentino, partiendo desde la década del 40, llegando hasta nuestros días, hoy y acá. Desgranaremos sobre la mesa de trabajo un puñado de recuerdos que son parte de nuestras vidas, esperando de vuestro acompañamiento. Todo el equipo está listo para recorrer este largo camino. Y allá vamos. Estela Gordillo. Buenos días, Estela. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. Les aclaro que Estela Gordillo es la voz oficial de UNITE. Roberto Lanza, a mi izquierda. Hola, Luis. ¿Cómo estamos, Doc? Espectacular. Me alegro mucho. Y Oscar Hernando, que siempre tiene sus cosas de vida que nos cuenta diariamente. Todo perfecto. Bueno, las vacaciones hicieron bárbaro. Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Se nos fue la tos y estamos 10 puntos. No, estamos con tos y sordo. ¿Y sordo? Bueno, las dos cosas. Tenemos el tosantil en la mesa por las dudas. Esta mesa da de todo. Da para todo. Para la trovil. En la conducción, ¿quién les habla? Luis Agnoletto, operando los controles. El duende de las consolas, Diego Botic. Y en la dirección general, Rocío Galván. ...1940... tenemos un problema. Algunos de los panelistas dicen que aún no habían nacido. Yo tengo muchas dudas. Yo sé. Pero abriremos el arcón de los recuerdos en esa década, y desde ahí comenzaremos a recordar un excelente cine argentino. Bueno, yo voy a empezar, no sé, 1933... ¿Esa es la época de tu nacimiento? No, no, yo nací mucho después. Pero quiero recordar qué sellos cinematográficos había en esa época. Y esas películas también las hemos visto nosotros. Sí, yo supongo que sí. 6, 7, 8 años después las hemos visto. En definitiva, los 2, 3 sellos que daban lugar a las filmaciones de aquella época era Argentina Sonofil, de los hermanos Mentasti. Ángel Mentasti. Que aparece. Bloomington, de Guerrico, Susini y Carranza. Uh-huh. Susini, ¿lo recuerdan? Los que fundaron Los Locos de la Azotea, eran esos. Y después, creo que Estudio San Miguel. Pero anterior a lo que dice Oscar, estaba EFA, Estudios Filmadores Argentinos, que doy fe que existía porque mi padre trabajó en esa empresa. O sea que puedo dar fe de cómo eran las películas de ese momento, con qué material se trabajaba, y qué pasaba cuando había pocas copias y de pronto había que llevar la película de un cine al otro. O sea, hay muchas cosas por hablar de eso. El alma mater de ese sello era Clemente Lococo, que tenía el cine ópera y que era el que distribuía, tenía la red de distribución de todas las películas. Por eso EFA era una distribuidora. Era una distribuidora, pero también hacías películas. Yo creo que las de esa época eran Tango, Los Tres Berretines, fueron las que hicieron. Después arrancamos por allá por el... Todas películas tristes, ¿eh? Sí, sí. Porque es igual que el Tango. Es igual. No. Lo que pasa que es lo siguiente, yo me remontaría un poco más adelante, o sea, anteriormente a eso. Yo creo que la época del 30, con todo lo que trajo la guerra, hizo que muchos de los insumos que se que consumían en el cine, que por ejemplo eran los carbones para dar luz, las máquinas que se utilizaban para proyectar el cine, era todo importado. Pero ¿qué pasa? Con lo que pasa en el 30, todo ese tipo de industria se empieza a producir acá en Argentina. Y eso da lugar a una expansión comercial que, bueno, que hace que surjan un montón de películas debido a todo eso. O sea, y Mentasti, que es una persona, que era una persona muy avezada en eso, empieza a producir muchísimas películas. Porque si una fallaba, ya lanzaba la otra y, bueno, él nunca iba a perder dinero. Claro, yo no sé si recuerdan la presentación de Lumington. Era un gong gigante de 3 metros más o menos de diámetro. Un negro que tenía una musculatura y le pegaba con el gong. ¿Y te acordás del caballo de Sucesos Argentinos, que era el noticiero que se exhibía en todos los cines? Bueno, volviendo a Lumington, las películas de los 5 grandes del buen humor aparecían Juan Carlos Cambón, que era de físico esmirriado, muy delgado, le pegaba el gong, pero el gong era de yeso y lo hacía bolsa. Bueno, esa era parte de la presentación. Y bueno, arrancamos con las grandes películas que hicieron historia a partir del 40. Y tenemos en el 41 Historias de una noche. ¿Se acuerdan? No, la verdad que no. Bueno, entonces vayamos. Eso fue en el 41. En el 42, La Guerra Gaucha. Esa sí. Sí, la tengo. Bueno, ¿y qué cuenta? Y ahí es de Enrique Muiño. Enrique Muiño. Que era el cascarrabia de todas las películas. Después estaba Francisco Petrone, Ángel Magaña, que Muiño hacía de siempre del jefe de la familia o de padre. El padre, el que mandaba. Sí, como la historia de Sarmiento, pero claro, trabajaba Muiño y Magaña era el hijo. El hijo. Pero esa película pertenece a otro sello cinematográfico, si mal no recuerdo. Sí, estaba Lucas de Mare. Bueno, ese era el director. Pero Estudio San Miguel. Estudio San Miguel. Ahí aparece otro. Empieza la época. La dirección es de Fregonese. Hugo Fregonese. Hugo Fregonese. ¿Cuál de ella? La Guerra Gaucha. Tengo dudas. No sé si era Luca de Mare. No, Luca de Mare después fue con Aquiles, Guerrero, fueron los directores. Los que fueron armando la película. Porque está hecha. La Guerra Gaucha está hecha mucho en exteriores. Sí, la mayoría de claro. las. Entonces necesitaban transportarse para hacer las películas y se daban las direcciones para que uno haga una cosa, otro otra. El último que la hizo fue Lucas de Mare. Por ahí una película tenía varios directores, uno de interiores y otro de exteriores. Claro, bueno, estamos en 1942, hay otra película más, Malambo, que no, ¿la recuerdan? Era Tito Alonso, Delia Garcés, Orestes Caviglia. Yo recuerdo a los actores, pero no recuerdo la película. Es que no eras de esa década, claro. Igual que no, yo. No, pero yo he visto. No, no, les quiero aclarar que a mí el cine argentino me encanta. ¿Sí? Yo veo mucho cine y he visto. Quizás tengo mala memoria para los títulos, pero realmente a mí el cine argentino siento que me representa, porque me representa todos los lugares que yo puedo conocer y los que no conocí cuando estaban en su versión antigua, que los puedo ver ahora que son diferentes. Por eso me gusta tanto el cine argentino. Además hay películas que han hecho historia. Lo que pasa es que para hacer esas películas justamente se utilizaba la temática de ese momento y eso era lo que gustaba y hacía que la gente asistiese en forma masiva al cine. Correcto. Se buscaba realmente lo que a la gente le interesaba. En los viejos cines de pueblo y de barrio se veían esas películas. Había que ir a las 8 de la mañana a hacer la cola para las butacas. Sí. Eran todas numeradas. Bueno, seguimos con los años. En 1945, La Dama Duende, Delia Garcés, Amalia Sánchez Ariño, Alberto de Mendoza. y nos vamos al... ¿Recuerdan algo de sí, esa? Sí, pelota de trapo. Bueno, Sí. En el 48 nos vamos a, con pelota de trapo de Armando Bó. Y cuando uno dice Armando Bó... Isabel Sarli. Isabel Sarli, el trueno entre las hojas, carne... No he visto ninguna. La mujer del zapatero. Bueno, ustedes también me parece, chicos, que han transitado bastante. Y sí, eran nuestros años jóvenes. Pero eran prohibidas. Sí, Tato que era el... El de Instituto Nacional de Cinematografía. Mira, yo te voy a una intimidad. Mi suegro, después de las 12 de la noche, daba las películas pornográficas. O sea, el padre de Estela. Mirá vos. En el cine... de Ciudadela, frente a la estación. Bueno, pero era un negocio. Mi padre siempre trabajó en cine. Siempre tuvo cine. Entonces, bueno, eran tres películas. Él está hablando de los sábados a la noche en la trasnoche. Así que eso está perfectamente permitido, señor Hernando. Estaba permitido hasta que uno entraba y veía 200 pibes ahí adentro. Uy, Dios. Bueno. Dejémoslo ahí. Bueno, sigamos avanzando en el tiempo. 1950, El crimen de Oribe. ¿Recuerdan? Roberto Escalada, Carlos Thompson, María Concepción César. Que después se fue a Europa. Pero creo que la mayoría de esos actores y actrices ya están desaparecidos, salvo el caso de María Concepción César, que creo que todavía está viva. Está, sí. El resto... Y en el caso de Amelia Bence, el otro día tiene 101 años, me parece. Y está lúcida, está 10 puntos realmente, y sigue teniendo... Creo los ojos más lindos de su vida. Tiene los mismos ojos. Los mismos ojos. La piel le ha cambiado, pero los ojos son iguales. Están. Bueno, seguimos avanzando, porque es tanto lo que hay, es tanto el material que vamos a tener que hacer 2-3 audiciones más. Aparte vamos a tener que empezar a hablar de uno de los ídolos de Leonardo Fabio. Bueno, acá está, sí. Todavía, pero eso es mucho más, más cercano. Más acá, todavía estamos... A mí la película... de esos tiempos, Mercado de Abasto, Tita Merello. Tita Merello. Sí, señor. A mí me trae recuerdos porque... Por ahí tenemos una cortina de Tita Merello que es Se dice de mí. ¿Y podrá escucharse ahora, a ver, para entrar en el tema? Los Isleros. ¡Qué películas! Lo que pasa es que yo todavía no había nacido, chicos. El Mercado de Abasto, a mí me trae recuerdos porque yo vendía... Ahí la tiene. Ahí nuestro duende de la consola y sus manos mágicas nos sacó a Tita Merello. De la galera. De la galera, siempre está ahí al pie del cañón. Me parece que Oscar iba a contar alguna de las anécdotas de su infancia. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Bueno, ahí la tienen, si Tita Merello. La línea ¿qué se puede perdí? Decir? ¿Se fijan si vos? Yo traje si esto. Una anécdota de su infancia. Decir, ¿no? Porque en el Mercado de Abasto yo vendía sándwiches con un carrito a rublemanes, sándwiches y gaseosa. Le robaba a mi papá, le robaba los pebetes, el fiambre. Iba al kiosco, me daban la gaseosa. Cuando volvía de vender, pagaba la gaseosa. Los sándwiches... venían de arriba. Lo que pasa es que como el papá tenía panadería, entonces todo lo que llevan los sándwiches era gratis. Mirá, todo era ganancia para él. Mirá todo lo que remueve rememorar el cine argentino. Sí. Todas las cosas que están ahí dormidas y que salen a flor de piel cuando uno entra a tocar películas, ¿no? Y yo veo ahora el shopping este y dan lástima. ¿Qué, las películas? No, el shopping. Ahora está el shopping. Claro. Y bueno, antes el subte entraba al Mercado de Abasto. El progreso. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Tenemos, bueno, a ver, las aguas bajan turbias en el 1952, que realmente fue también... fue actor y director Hugo del Carril. Nos vamos al 1958, Rosaura a las 10. Un clásico de Verdaguer, Susana Campos, Alberto Dalves. Y la dirección, no sé si lo recuerdan, a Mario Soffici. Todo un director. Sí. Y bueno, Crónica de un niño solo, bueno, 1964. Con Fabio. Y ahí aparece Leonardo Fabio con un grupo de niños. Y bueno, es el arranque, yo diría, semiprofesional. Después están tantas películas de Leonardo Fabio, Gatica el Mono, Nazareno Cruz y el Lobo. Está la otra, la de Bebán. Pero no importa si no te acordás. Lo que pasa es que también generó un montón de canciones. Claro. Un montón de canciones, o sea, Leonardo Fabio. Y eso fue lo que lo llevó mucho más arriba para poder seguir avanzando en todo lo que es su carrera, tanto cinematográfica como en la parte musical. Bueno, pero no importa, ¿qué otra película te acordás vos más o menos de esa década? A ver, y estamos con El Dependiente, en 1969, La Tregua, 1974... vamos con El Exilio de Gardel en el 98, Camila en el 84. O sea que hay películas que marcaron cada año del cine nacional. Claro. Por ejemplo, La Tregua fue nominada para el Oscar. Exacto. Y Camila también fue nominada para el Oscar. Y ahora hay una que la han vuelto a hacer, La Patota. La Patota. Que en la época que yo recuerdo, mis hermanos, mi madre iban al cine y yo me quedaba en casa pensando qué era lo que yo no podía ir a ver. ¿Pero quién era la actriz de ese momento? Mirta Legrand. Sí, y ahora la volvió a filmar, ¿sí? Creo que su nieto. No, ella tiene los derechos el nieto. Fue el productor. Es el productor. Una película que están que los americanos en Hollywood pidieron el argumento y el libro fue Nueve Reinas. La están haciendo, que fue del año 2000. El secreto de sus ojos. Ese creo que fue... Ganó el Oscar en el 2009. Ahora. Y lo que pasa que ahora, en este año, la que tuvo muy buena repercusión fue Relatos Salvajes, que tuvo muchas nominaciones y ganó muchos premios también. Ganó muchos premios. Estuvo nominada y estuvo ahí de ganarlo también. Exactamente, sí. Es lo que da la pauta del cine argentino. O sea, de la riqueza del cine argentino, de los actores que tenemos, ¿cierto? Y la que se está por estrenar dentro de poco, ya se estrenó, es El Clan. Ah, sí. Con Francella, el señor Francella, que realmente yo no tenía mucha noción de lo que era hasta que realmente lo vi en varias de las películas y me saco el sombrero en su actuación en esta parte. Porque la caracterización que él hace de Puccio, la verdad, es excepcional. Bueno, muy buena. Ya Francella mostró sus dotes actorales en El Secreto de sus Ojos. Por supuesto. Donde hizo un papel de un tipo muy difícil y serio. Pero también lo vemos en contrapartida con Corazón de León, donde hace de un enanito. Entonces, un arquitecto enanito, ¿cómo puede llegar a enamorar a una persona, a una chica, de una altura común, ¿cierto? Con lo que tiene adentro. Así que me parece que tenemos actores junto con Darín también, que para mí es una revelación. Después de ser un galancito pasa a ser un excelente actor. Exactamente. Reconocido a nivel mundial. Sí. Si lo quisieron llevar para Estados Unidos y no quiso él. Bueno, tenemos tema para otro, dos, tres programas más, pero nos tenemos que ir. Pero bueno, nuestro homenaje y agradecimiento a todos los que hicieron del cine argentino una fuente inagotable de arte, belleza y cultura, dándole ese sello de calidad y excelencia que hoy el mundo reconoce, valora y aprecia. montes y cañadas. Y nos estamos yendo. Hasta el próximo programa. Desde Radio UNITE estamos muy felices de compartir este espacio radial y los invitamos a un nuevo encuentro. No sin antes contarles que, por lo dicho, con muchas más cosas que quedaron por decirse, con las emociones y vivencias por todo lo bueno que tenemos y a pesar del bagaje de tantas, tantas otras por cambiar que arrastramos, te decimos, Argentina, te queremos. Al dejarte pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus faces. Muchas gracias por estar del otro lado. Que Dios, de cualquier manera que lo imaginen, los bendiga. Y al sollozar de vigüeras que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, adiós, pampa querida, me voy camino de la esperanza. Adiós, llanura que galopaba, senda lomas y quebradas, lugares donde soñamos. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa.